Somos extremadamente lógicos y racionales por conocimiento y entendimiento, cualidades que usamos mucho para utilizarlas en nuestras decisiones y comportamiento. No tenemos ni emociones, ni sentimientos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos vivir sin estos elementos? Existimos basados en las cualidades. Cualidades. El sentido de identidad es aquella formación que garantiza la constancia y estabilidad necesarias de la personalidad, mientras que la autoestima personal apunta a la apreciación que el individuo tiene de sí mismo, de lo cual se deriva satisfacción o insatisfacción personal. Cuando un valor moral forma parte estable de la personalidad del individuo, formará parte de su sentido de identidad y la persona orienta su conducta internamente a partir del contenido de ese valor. Wikipedia. En nuestra sociedad Elohim, no concebimos un proceso de evolución centrado únicamente en la adquisición de conocimientos. Es muy necesario para nosotros centrarnos en el interés conceptual en todos los niveles de aprendizaje, ya que ello contribuye a la formación de seres con valores, que nos permite, no solamente convivir entre nosotros, sino con el mundo exterior y actual. Nosotros, al no tener los sentimientos universales, transformamos nuestro crecimiento interno a través de los valores cósmicos, de esta manera no perdimos la totalidad de los sentimientos, sino que los adaptamos a una secuencia y correlación paralela y diferente. Los valores son concebidos por nosotros, como formaciones muy complejas, las cuales nos obligan a participar en los procesos psicológicos, cuyas raíces se integran estructural y funcionalmente sobre la base de un núcleo central de nuestra sociedad Elohim y a partir de ello, ocurre todo el desarrollo de nuestro sistema de existencia. Dicho de otra forma, los valores son cualidades que hacen de nosotros, seres dignos de nuestra especie. La formación de valores la estructuramos de manera diferente a la de ustedes, porque en cada periodo de desarrollo, nos relaciona en un común denominador, en el cual se basa toda la estructura de nuestra convivencia. El proceso de formación de valores, como parte del desarrollo de nuestro carácter y personalidad, explica el lugar que estos ocupan en la orientación y regulación del comportamiento de nuestro cerebro, su relación con nosotros mismos y con nuestro entorno. Podemos enumerar algunos de los valores que nos impulsan. Estos son: laboriosidad, austeridad, honestidad, independencia, responsabilidad, tenacidad, modestia, colectivismo, creatividad, ética, solidaridad, disciplina, análisis crítico y autocrítico, audacia, tolerancia, paciencia, perseverancia, agilidad de pensamiento y acción, integralidad, firmeza, libertad, orden, conducta moral, investigación, etcétera.